Che, mirá, ¿qué tal? Buen día. No, nada, una autoconvocatoria para todos los choferes y titulares de taxi que la verdad estamos padeciendo un mal momento hoy en día por el tema de los remises truchos. Nosotros estamos habilitados, pagamos licencia, BTV cada 6 meses, repuesto, tratamos de tener los autos en condiciones, por más que cueste, bajó mucho el trabajo, además de la situación económica del país, ¿no? Pero bueno, la gente está eligiendo mucho el tema remis porque es más barato. Pero lo que tiene el remis es una competencia desleal contra nosotros porque no están habilitados, no pagan ningún tipo de seguro que los cubra si llegan a tener un accidente con pasajeros. Cobran mucho más barato el viaje y bueno, la verdad que hay compañeros que está costando mucho llevar el plato de comida a la casa hoy en día. Totalmente, la situación se está sintiendo cada vez más, como bien vos decís, la gente hay veces que ya decide no tomar taxis directamente. ¿En cuánto está ahora la bajada de bandera de los taxis? Y está entre $800 más o menos. Estamos hablando de que ya te subís al taxi y casi 1.000 pesos. Sí. Bien, contanos un poco, bueno, están acá reunidos, veo que han sido atendidos por representantes justamente del municipio, ¿qué es lo que pudieron hablar? ¿Qué respuesta están obteniendo? No, la verdad que vinieron representantes del municipio y se portaron muy bien con nosotros. Estamos dialogando, no hicimos ningún tipo de protesta ni nada. Y nos plantearon cómo están trabajando, empezaron a trabajar. Ubicando todos los remises y que pronto va a haber muchas noticias porque van a secuestrar varios vehículos. Y bueno, la verdad nos trae calma este momento que estamos pasando, que la verdad nos sentimos frustrados y total desesperación porque estamos trabajando muchísimo menos que antes y todo cuesta, ¿viste? Hoy en día tener familia y tener que llenar la olla y nos está costando demasiado. Y viene un remis trucho, capaz que la mayoría tienen otros trabajos, ¿viste? Fijos, y tienen otra entrada, esto lo usan como un extra. Pero nosotros vivimos de esto, ¿viste? Y no tenemos otra cosa. Entonces, si los remises dicen que quieren trabajar para hacer un extra, bueno, que se pongan como choferes como nosotros y trabajen por la derecha, por la de la ley. ¿Tienen un conteo aproximado de cuántos remises están funcionando actualmente de este tipo, o sea, digo, por fuera de las normativas? Sí, entre 50 y 100 remises hay, todos los días. Por ejemplo, en esta fiesta del 7 de marzo, que nosotros esperábamos poder hacer una diferencia, no pudimos hacer, algunos compañeros, un viaje por día, cuando antes íbamos 5 o 6 veces en el día. ¿Entendés? Los remises, la verdad, que se pasaron desfilando por el puente y llevando gente. Y la verdad que nos afecta muchísimo esto. ¿Cuál está siendo la respuesta del municipio más allá de estos controles? Porque también imagino que al ser un vehículo que no está identificado, no es un vehículo normal a diferencia de un taxi que se nota que es un taxi, imagino que también se complica un poco el tema del operativo para darse cuenta cuál es y cuál no es. Sí, la verdad que nos comentaron cómo están empezando a hacer la metodología de trabajo, pero tampoco queremos dejar en claro cómo van a hacer para que puedan caer varios remises, ¿viste? Pero la verdad que nos dejaron muy tranquilos con ese tema. Bueno, entonces el pedido lo han realizado igual formalmente el petitorio. Sí, le pedimos eso que y le planteamos nuestra situación y además queríamos hacer que sea visible porque pasamos un proyecto a la ordenanza para que la modifiquen y puedan el municipio tener la herramienta para poder atrapar a estos remises y ponerle la multa correspondiente, porque hoy en día en la ordenanza no aparece el remis habilitado, o sea, esto es algo nuevo que está pasando y no hay una multa específica para remis. Entonces lo que queremos es que el Consejo Deliberante traten este proyecto lo antes posible para poder empezar a multar a dicha gente y secuestrar el vehículo. Bien, ¿de cuántos taxistas estamos hablando aproximadamente actualmente funcionando aquí en la comarca? Y más de 300 hay. Hay dos por coche y son más de 300 licencias, así que la verdad que son muchos compañeros que estamos padeciendo esta situación. La situación es complicada además porque, bueno, más allá de la existencia de estos remises que al ser más económicos la gente los elige más, bueno, también me imagino que la situación económica hace que la gente no, si antes se tomaba taxis más seguido, ahora no lo haga. Sí, la verdad es que nosotros no culpamos a la gente porque sabemos cómo está la situación económica del país, pero lo que sí, los remises a nosotros nos están haciendo una competencia desleal, porque si vamos a trabajar todo, bueno, trabajemos todo por la de la ley. Entonces no va a haber diferencia. Pero te están sacando el pan de la boca y los tipos no pagan nada, ningún impuesto, no pagan habilitación, no pagan nada. Y nosotros tenemos BTV cada 6 meses, nos cuesta poder arreglar los autos y cada vez se ponen peores esta situación. Bueno, entonces el pedido para hacer como el repaso es, bueno, que se tengan más controles y a la municipalidad, al Consejo Deliberante, que se sancione entonces una normativa para que los remises funcionen dentro de la ley, con todas las normas correspondientes y con todos los pagos que tienen que hacer. Sí, eso es lo que necesitamos, que el Consejo Deliberante nos ayude en esta propuesta y que se pueda aprobar el proyecto pronto para poder empezar a trabajar en conjunto con el municipio. Así que es el... lo que le estamos pidiendo al municipio y al Consejo Deliberante, que por favor actúen en lo inmediato.